DA got that dope. DA got that dope. A ella no le digan que hay fila para entrar. Vino con un par de amigas de una liga infernal. Tiene el paraíso en fuego, lo apagó y prendió de nuevo. Dios perdón de nuevo, no era para esto el cielo, no era para esto el plan champán, pastillo y pernoctar. No sé por qué no resuelvo y siempre a mi dilema vuelvo, pero vos me perdonás. Las demonias haciendo mi historia no tienen memoria. Les traje la gloria, les cambié la sed por sabor a victoria. Pero siempre quieren más. Con su culo conjunto victoria, viajando y volando en toda trayectoria. Querían probar al mejor de la historia, pero siempre quieren más. Más, más, más, más. Más degollado, más endiablado. Me piden más y yo más se lo hago. Quiere más, más, más, más, más, más, más. Yo no me apago, yo nunca paro. Les sigo dando que estemos cansados. Y quiere más. Son trucos que parecen imposibles. Es difícil pa' qué mentirle. El estudio parece un fitness. Papi, voy manejando bien el business. Y si ya decime cómo se dice. Metí más gente que Harry en el cine. Tengo más sal que una papita Pringles. God damn, ¿qué te pasa? Tanta salsa que solitos atrasan. Targetiendo el balance rebalsa. Tanta crema parece Sandy G. Falta la frutilla y ya estamos. Estamos de siempre, no caducamos. En un par de años un par de tablas a la mano. No se lo deseo nada para nada, pero el tiempo es sagrado y no regala. Sigue lo seguido y solo se le traba. Llena la primera vez, bueno. Salsa que mantiene, viene de otro canvas. Otra línea, otra tinta, otras ganas. Otro punto, otro feeling, otra entrada. No caduca esa voz. Quiere más, más, más, más, más, más, más. Le amo más y nunca suficiente. Saco un tema más y pide otro. La gente siempre quiere más, más, más, más, más, más, más. Empezamos las 10, son de vuelta a las 10. Yo pensé que no iba a querer otra vez, pero siempre quieren más, más, más.